lado. Para recorrer esta travesía con nosotros, comunicate al 452-3074. Obviamente lo que suena es Lucky Man, aquella composición que en el año 70 grabó y compuso Emerson, Lake and Palmer, y por supuesto esto tiene que ver con la muerte, la desaparición de Keith Emerson el día jueves 10 de marzo, razón por la que, bueno, vamos a intentar hacer un pequeño homenaje en travesía. He was White Lace. Fue el 3 de abril de 1993. Obras estaba lleno y mucho antes que las bengalas se pusieran de moda en los recitales de rock criollos, Keith Emerson las tiraba. Tenía esa costumbre. Se paraba sobre su incendiario teclado y ante la mirada pavorosa de la gente. Este cronista no lo olvidará jamás, dice Cristian Vitale en el artículo que publicó en Página 12 el sábado 12 de marzo. Las arrojaba hacia el techo provocando una sensación de caos, de impacto lúdico y extremo a la vez, de fogonazo que enceguecía en medio de la oscuridad. Claro que era bajo un marco sonoro que lo demandaba así, el también incendiario, contundente y alucinante Tarkus. Pieza de 20 minutos y 44 segundos que Emerson, Lake and Palmer habían grabado en el larga duración homónimo de 1971 y que le marcaba la cancha al rock progresivo de la época. Una imagen que seguramente se perderá como un grano de arena en los más de 40 años que Emerson le metió de música y locura a su vida, pero que engancha su figura como todo aquel recital formidable al sentimiento de los setentosos argentinos. 23 años después de aquella secuencia, el tecladista, pianista y compositor devoto de Bach, Ginastera y Béla Bartók dejó de existir. Se conoció recién el viernes, pero dicen que en realidad ocurrió durante la noche del jueves en Santa Mónica, California. El primero en hablar fue un compañero de casi toda la vida y que aquella noche de obras, se entretenía mirando el fuego en las alturas, Carl Palmer. Estoy profundamente entristecido al conocer la noticia de la muerte de mi buen amigo y hermano. Keith era un alma gentil, cuyo amor por la música y la pasión por su ejecución como tecladista seguirá viva durante muchos años. Fue un pionero y un innovador, cuyo genio musical impacta a todos en el mundo del rock, clásico y jazz. Siempre recordaré su cálida sonrisa, buen sentido del humor, del espectáculo, convincente y dedicado con su arte musical. Soy muy afortunado, dijo, de haberlo conocido y haber hecho la música que hicimos juntos. Descansa en paz, Keith, escribió el baterista en su página y web sobre su amigo de 71 años. Just a step, cried the sad man. Take a look down at the madman. Theater king's on. Silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. Thank you. road cross the abyss. Take a look down at the madness on the streets of the city. Only specters still have pity. Patient queues for the gallows. Sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace. If they take us, they will burn us. Es inevitable asociar la figura de Keith Noel Emerson, nacido el 2 de noviembre de 1944 en Todmorden, pequeño pueblo de Lancashire, Inglaterra, al tremendo trío que formó durante buena parte de su vida con Greg Lake en el bajo, guitarra y voz, claro, y el mismo Palmer. Pero le habían pasado varias cosas más. The Nice, por caso. Trío que precede e influye, claro, al grupo de las tres iniciales y que Emerson había armado hacia el segundo lustro de la década del 60 con Lee Jackson en el bajo y Brian Davison en batería y percusión, cuando el rock sinfónico, progresivo, como quiera llamárselo, estaba en pañales. Nadie entendía nada, o pocos, como John Lord, entendían algo. Cuando en medio del flower power tardío o del blues rock hecho por blancos, Los tipos salían con el riff en 5x4 de un tema como el improvisado Azrael, que hace alusión al ángel de la muerte y que se desprende de la transcripción del preludio en do menor de Rachmaninoff, con las cuerdas, claro, del piano levemente desafinadas. O una especie de blues tan deforme y enrevesado como, por ejemplo, o con un disco entero que se convirtió en carnada de culto para generaciones venideras, como Ars Long Vita Brevis, sinfonía para grupo y orquesta, disco que llevó a Emerson a una reflexión que marcaría un premonitorio devenir. Ayer conocí a alguien que cambió mi vida. Hoy grabamos una obra que clarificó nuestra meta. El mañana es la historia del ayer y el arte permanecerá, aun si la vida termina. Thank you. Después sí enganchó o reenganchó, dicho mejor, esa estética en ciernes con Emerson, Lake and Palmer, uno de los primeros supergrupos de esa década dorada, que fue la del 70. En un primer momento, cercanos a la impronta de los contemporáneos King Crimson, empezaron sorprendiendo durante el año cero del decenio con el disco epónimo, que tenía un ave blanca de espaldas en la tapa y una pieza dividida en tres, que anunciaba las firmes intenciones musicales e innovadoras de Kit, The Three Fates, Clotho, Lachesis y Atropos, que es lo que estuvo sonando recién. Luego del nombrado e impresionante Tarkus, llegó el más cancionero Trilogy, con el que el mundo, más allá de las órbitas geográficas de acción, pudo conocerles la cara a través de la tapa del disco. Adentro había una música que no solo transitaba exóticos laberintos y largos pasadizos secretos, sino que también mostraba aromas silvestres y temas medio hipones, como El antojo de Lake, From the Beginning, o piezas festivas como la versión de How Done, una adaptación de Rodeo de Aaron Copland. Una primera triada gloriosa que ocupó los primeros 2 años del grupo y que antecedió a una segunda que llegaría hasta 1977 con el volumen 2 del ambicioso Works, o sea, Brian Sarat Surgery, donde evocaban un rato al maestro argentino Alberto Girastera y luego Emerson arrasaba con todo, órgano, piano, clavecín, acordeón y los torrentosos sintetizadores Moog en el disco de las tres impresionantes impresiones de Carn Evil número 9 que ocupan el lado B. Y el primer Works, aquel en el que Emerson se luce entre furioso y templado con el concierto de piano en tres movimientos con la Sinfónica de Londres y la banda pega un hit con Fanfarria para el hombre común. Nada, nada de lo que vino después alcanzaron ni por asomo el estatus estético, inspirador, clásico y casi revolucionario de los primeros. We'll be right back. Luego Emerson se dedicó a hacer música para cine, la de Inferno, por ejemplo, del italiano Dario Argento, o la de Nighthawks, por caso, y grabar algunos discos solistas sin demasiada repercusión. Mucho después, escribió sus memorias, Pictures of an Exhibitionist. Recibió el Frankfurt Music Prize, también entrado el siglo, y encaró giras, como la que realizó con su amigo Lake, a manera previa de la tardía reunión del grupo en julio del 2010 en el High Voltage Festival. Fue una de las últimas grandes apariciones de la banda. Así Travesía rinde homenaje con la lectura de buena parte de la nota que firmó Cristian Vitale y que apareció en Página 2 el día 12 de marzo del 2016. Homenaje, claro, al tecladista Keith Emerson. Cover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something, it just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, así difundimos algunas canciones de Emerson, Lake and Palmer, un par de ellas completas, otras fragmentos por una cuestión de tiempo. Lo primero era Knife Edge del año 1970, al igual que un fragmento de The Three Fates con los temas incluidos Cloto, Lachesis y Atropos. Luego Tocata de Alberto Ginastera en esa versión alucinada de Keith Emerson, y recién Still You Turn Me On, todos incluidos en el disco Brian Salad Surgery.